historias animadas de ayer y hoy presentan al Conejo Box en... El Duendecillo. Informe de la base aérea. Lugar secreto. Número de aviones secreto. Número de pilotos secreto. Todos los pilotos piensan que su capitán es... super secreto. De la guerra. Hola amigos, miren este libro. Aquí dice que la más terrible amenaza para los pilotos la constituyen los duendecillos saboteadores. Duendecillos. Va. ¡Pero qué gracioso! ¡Qué historia más tonta! ¡Duendecillos, pequeños hombrecitos! ¡Sí, cómo no! ¿Qué es lo que haces, amigo? No se lo digas a nadie, pero quiero hacer estallar esta bomba. Por eso la golpeo con el martillo. ¿De veras? ¡De veras! Ah, pues entonces déjame ayudarte. A un lado, ¿Pero qué estoy haciendo? ¡He sido engañado por este saboteador! ¡Eres un canalla, un traí! ¡Eres un duende! ¿Ustedes creen que... ese pequeño personaje que acabo de ver podría ser un duendecillo? ¡Déjame que adivina! ¡Te voy a hacer trizas, enano! Este conejo es un gran humorista. ¡Conejo, te va a cascar! lo siento, amigos, pero somos indestructibles. Sí, a los héroes nunca les pasa nada.